Pues bien, amigos y amigos, continuamos más aquí en La Rayuela. Y como nos quedó un poquito más de tiempo y necesitábamos realmente este tiempo, estamos aquí de nuevo con Javier Gálvez. Bienvenido. Vamos a hablar un poco más respecto a la Divina Comedia, que todavía quedan ciertos misterios, un poco más de información respecto a ello. Este va a ser uno de los penúltimos trabajos que vamos a hacerlo aquí. Por eso, el anterior mes, digámoslo así, que estuvimos acá, como estábamos cambiándonos de casa, pues necesitábamos este tiempo justo para seguir hablando de este tema. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Le felicito muchísimo por esta nueva sede. Muy agradable, muy bien preparada, muy bien construida. Quedamos nosotros la última vez con los varios misterios de la vida de Dante. Y son misterios que naturalmente, pasando el tiempo, siempre más se hacen oscuros. Tengamos presente que ahora son 700 años de la muerte, falta un año francamente porque murió en 1321 de la muerte de Dante, y en 700 años naturalmente se ha escrito mucho y se ha también hecho muchísimas hipótesis sobre muchos aspectos de la vida de Dante. Comenzamos preguntándonos cómo pudo salvarse Dante de una condena a muerte y podernos transmitir después de 700 años esa lindísima obra que es la Divina Comedia. Y en realidad tengo que imaginar que él, en la posición política que tenía, era uno de los seis priores. Los priores, la misma palabra lo dice, eran los más importantes, eran los administradores de la ciudad de Florencia. Él era uno de los seis y siendo ya un conocido poeta y escritor, era considerado uno de los personajes más importantes de la ciudad. Por eso lo enviaron a Roma, donde el Papa Bonifacio VIII, para discutir y ver cómo evitar a Florencia una agresión por parte de Carlo d'Anjou, que era el hermano de Felipe el Hermoso, y ver cómo apaciguar y cómo salvar, como repito, de los estragos de una invasión, si queremos así decirlo, de la ciudad por parte de las tropas francesas. Y ese fue un punto clave. Hay un testigo, que era además un señor amigo de Dante Alighieri, que era Dino Compagni, que escribió las crónicas de Florencia en esa época y narró que de los tres embajadores que fueron enviados a Roma, dos volvieron y el tercero, o sea Dante, fue retenido en Roma por Bonifacio VIII. Ahora, me parece muy elemental que si Dante hubiese sido retenido en Roma, o sea, arrestado, de inmediato el Papa lo hubiera entregado al tribunal que se instituyó inmediatamente después del 1 de noviembre de 1301 en Florencia, y que condenó a muerte muchísima gente, quemaron más de 600 casas, y por lo tanto considero muy difícil que Dante haya sido retenido en Roma por la gendarmería del Vaticano. Yo creo más bien que Dante se puso de acuerdo con sus compañeros y les encargó de decir que había sido retenido en Roma. En la realidad, él ya era noviembre, ya estaba comenzando el invierno y hacía frío. Él decidió darse a la clandestinidad y desaparecer. De allá en adelante todo es misterio, porque no hay documentos que digan Dante estuvo acá, estuvo allá. Se sabe que hubo algunos enfrentamientos en los primeros meses, en marzo especialmente, de 1302, cerca de Florencia, por los partidarios que habían sido expulsados. Entre ellos el partido contrario a los güelfos, o sea, el partido de los gibelinos, y por lo que concierne a los güelfos, que se habían dividido en dos partidos, los güelfos blancos y los negros, habiéndose constituido en la ciudad un gobierno de los negros, los blancos eran prófugos. Y fue así que se unieron a los prófugos gibelinos, que fueron desde ese momento llamados gibelinos blancos. Hubo, como repito, un enfrentamiento en marzo del 1302, hubo varios otros enfrentamientos, pero nunca pudieron volver a Florencia y tanto menos derrocar la administración negra. A Dante le tocó continuar huyendo y esto duró en 1302, 1303. Hay alguna información que, pero es documental, o sea, los historiadores o los cronistas de la época narraron que Dante se encontraba en Verona o que Dante se encontró en Lucca y así pudo conocer a Morello Malaspina, que al final, en 1305, lo hospeda en su castillo, pero también fue la época que Dante pudo enlazar buenas amistades, como cuando conoció a Can Grande de la Scala en 1304, alrededor. Can Grande era todavía un jovencito de 14 años, pero Dante individuó ya en este príncipe las características de un líder político de esa época y, por lo tanto, tenemos solamente vagas informaciones. Por cierto, en 1305 Dante encontró hospedaje en el castillo Malaspina, muy cerca de Lucca, y Lucca dista de Florencia unos 50-60 kilómetros, era muy cerca, pero era fuera del estado, por lo tanto ya estaba a salvo, digamos. Y fue así que Dante pudo, después de por lo menos 4 años de exilio, de aventuras y quién sabe cuántas desgracias, digamos, dificultades tuvo que enfrentar, encontró por fin con Malaspina la tranquilidad que él necesitaba. Fue en ese momento que, según cuenta Boccaccio, que tengamos presente, Boccaccio tenía 16 años cuando Dante murió y creció en el mito de este gran poeta y fue el primer biógrafo de Dante, es Boccaccio que narra que Dante había abandonado en Florencia todas sus cosas cuando él huyó y que los 7 cantos estaban ya escritos y por lo tanto los había comenzado a escribir antes de este exilio, se le fueron entregados propio cuando él se encontró con Malaspina. Desde ese momento en adelante Dante pudo recomenzar a escribir y continuó a escribir por lo menos hasta el 1308, cuando nuevamente nuestro poeta desaparece por 2 años más, hasta el 1310. Y los estudiosos, y yo, estando muy lejos naturalmente de Italia, no tengo acceso a muchos documentos, tengo solamente que confiar en lo que leo y como leo y como veo la Divina Comedia. Dante, en el canto 26, narra el encuentro con Ulises y Ulises le cuenta de haber cruzado el Atlántico y de haber ido a las islas deshabitadas, o sea que yo identifico arbitrariamente, me asumo naturalmente la responsabilidad, identifico las islas deshabitadas como las islas del Caribe, porque ya se navegaba, ya se cruzaba el Atlántico en esa época, se cruzaba el Pacífico, imaginemos si no se podía cruzar con facilidad el Atlántico. Y entonces yo opino que el canto 26, por ejemplo, fue escrito después del año 1310, cuando Dante pudo narrar una experiencia personal que él mismo pudo haber hecho. O sea, alejándose de Florencia después del 6 de octubre del 1308, fecha en la que su peor enemigo fue asesinado, él tuvo que huir para huir a las venganzas y a las represalias, y yo opino, o mejor dicho, manifiesto esta inquietud, que es posible que se alejó lo más lejos posible, se embarcó y tuvo esta aventura oceánica. Claro, además, perdón, pero estábamos también hablando un poquito de que todos estos misterios, de alguna forma u otra, en este caso, Dante dejó ciertas pistas, llamémoslo así, dentro de la misma Divina Comedia, que al final mucha gente, muchos historiadores decían, okay, se sabe que puede estar pasando en algún lado, puede pasar en algún otro lado, pero realmente nos basamos más en los hechos, nos basamos un poco más dentro de la escritura, y sobre todo también hay que recalcar un poquito la historia, qué estaba pasando durante este tiempo en el cual Dante tuvo que estar huyendo de a cada rato. Interesantísimo. El evento más importante, bueno, en 1300 el Papa Bonifacio VIII, Papa Gaetani, convoca el primer año santo de la historia, con el objetivo de recolectar dinero para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Existía ya, naturalmente, una antigua basílica que fue construida después del año 600 o 700, cuando el Vaticano entró en posesión de los terrenos que se llamaban Vaticano, y construyeron allá la iglesia. Entonces, una fecha importantísima de la vida de Dante es este año 1300. Él, en el sexto, si no me equivoco, canto del infierno, describe cómo los peregrinos que iban a Roma eran organizados en filas de acceso hacia la basílica, y los que salían de la basílica cruzaban el río Tíber sobre este puente, el puente que se llama Puente Sisto, y por lo tanto es posible que él haya ido al año santo en el 1300, así como no tenemos documentación, es posible que haya ido a principios del 1301. Otro evento importantísimo de la época de Dante, en 1303, cuando el Philippe de Nogaré, que era un consejero de Felipe el Hermoso, en el curso de las disputas que el rey francés tenía con el Papa, envía a Roma unos embajadores, eran tres también en este caso como mínimo. Tengamos presente que los números son muy pequeños, porque el Papa estaba en este castillo de Anagni, cerca de Roma, unos 60-70 kilómetros de Roma, en el sur de Roma, con pocos empleados. Tenía el cocinero, tenía asistentes, pero no había mucha gente. Y llegan estos franceses, a los cuales se agrega Charles Colonna, que era una familia enemiga de los Gaetani, de la familia del Papa, y por lo menos eran los tres que llegaron al castillo, y lo que hicieron inmediatamente fue secuestrar el Papa en su misma casa. Por tres días, quién sabe cuántas violencias verbales, por lo menos, sometieron al Papa, que tenía su lindo carácter, obviamente resistió. ¿Cuál era el tema? ¿Quién sabe cuál era el tema? Pero el tema era, por muy probablemente, argumentos de carácter económico, y especialmente era el tema de la abolición, de las investiduras, como se dijo, había una disputa, la querella de las investiduras, o sea, el Papa no podía nombrar obispos en territorio francés sin la aprobación del rey, o sea, eso es lo que pretendía el rey, y el Papa, por represalia, le dijo, bueno, tú no puedes nombrar embajadores si no son bajo mi aprobación. Pero había por debajo un enorme problema económico, que era el problema de los templarios. Los templarios eran los banqueros de las cruzadas. Todas las cruzadas se financiaron con dinero, exagerando, pero las últimas y las más importantes, con dinero de los templarios, y por lo tanto había una deuda hacia los templarios, que era una deuda tremenda. Y también esto puede ser, que había sido objeto de presiones, y de enfrentamientos violentos, verbales. Allá no había respeto absoluto para la veste del Papa, y el resultado final fue que al tercer día, no se sabe quién, si el mismo Nogaré o Sciarra Colonna, puesto el guante de hierro, le da un puñetazo con toda la violencia que podía un joven, además bien robustos como eran los jóvenes de esa época, en la cara al pobre Bonifacio VIII, que cae knockout en el piso, pero lo peor, le destruyeron la cara, por lo menos le rompieron la nariz y le rompieron probablemente otros huesos del cráneo, al punto que 30 días después de este episodio el Papa muere. Uh-huh. Y entonces este era el clima de la época. No había arresto por homicidio, uh-huh, especialmente un homicidio tan sacrado, tan de alto nivel, ¿no? Sobre todo un papicidio. Todo este conflicto que se tenía alrededor, ¿no? Un conflicto, sí, sí, económico, un conflicto inclusive de poder y de reyes, los territorios dividiéndose, y sobre todo sabíamos que en estos lugares habían castas bastante grandes, llámese una inglesa, la española, romana, francesa. Exacto, y cada una de ellas tenía su propia forma de, digamos así, de liderar. Y claro, estas formas en las cuales tratar de cada país, en este caso cada territorio, el poder realmente congeniar era, sí, realmente complicado. Y además, tengamos un poco en cuenta que el hecho también, el aspecto religioso también era bastante poderoso e influyente dentro de cada uno de estos territorios que tenemos. Sí, entonces, sí, esa creo que es también un poco la complejidad, y tal vez de alguna manera u otra es por eso que Dante Alighieri también dijo, ok, por estos lados no me conviene mucho, porque sabemos lo que yo represento en esta época ya, como un escritor y aparte más famoso de esto. Y además viviendo esa época, porque tengamos presente, estamos en el 1300, el Imperio Romano cae en el año 473, pero Roma no se dio cuenta que el Imperio Romano había caído, porque se continuó en la gran metrópolis, que tenía 1 millón de habitantes en esa época, hablo del 473, hasta la invasión de los vándalos, en el 500, aquí la memoria un poquito me falla, pero digamos a mitad del siglo, en torno al 550, y los vándalos ponen cerco a la ciudad de Roma, cortan los acueductos, uh-huh, y la ciudad se queda sin agua, y todos los historiadores dicen y reportan que en ese momento los romanos se dieron cuenta que el imperio había terminado. Bueno, desde el año 500 hasta el 1300 pasaron 800 años, en los cuales todos los italianos, y me atrevo a decir hasta nuestros días de hoy, vivieron con la síndrome del imperio. Uh-huh. La falta de de ser ciudadanos del imperio se siente en el mismo Dante, que lamenta la división de la península en muchísimos pequeños estados sin algún poder político y tanto menos militar, y todos sometidos a potencias que eran ya ajenas a Roma, y teníamos ya la potencia francesa, los alemanes, y allá eran las disputas también, uh-huh, para quién tenía el derecho de heredar este gran imperio. Y hemos visto que, por ejemplo, los alemanes fueron los que más se apropiaron de esta herencia, y por eso el mismo emperador Federico II de Suecia, que era Hohenstaufen, o sea, era alemán, que murió en 1250, era emperador del Imperio Romano Germánico. En ese clima vivió Dante, en el clima de la síndrome del imperio, y hizo todo. Cuando Enrique VII baja a Roma, a Italia, en 1310, Dante le escribe cartas y cartas diciendo: tienes que someter esta ciudad de Florencia por su mal gobierno por no representar nada. Él dice horrores, hasta se atreve a decir la tienes que quemar. Pero la visión de Dante era hay que buscar a alguien que unifique nuevamente este país. Un síntoma de nacionalidad. Exactamente, exactamente. Cuando Dante termina la Divina Comedia estando en Rimini, en Ravenna, perdón, donde los Guidi, él todavía está esperando de ver que cuál es el general o el gran jefe de Estado que pueda unificar Italia. Y él había individuado en Grande de la Scala, gobernador y príncipe de Verona, el joven con las posibilidades, el tan grande en esa época, tenía ya 29 años, y él dijo, este es el líder que podrá unificar Italia. Ese es el clima en el cual vivió Dante toda su vida. Prófugo, escondido, hasta que naturalmente renunció a la esperanza de volver a Florencia, especialmente después de la condena a muerte también de los hijos. Por eso los hijos huyeron de Florencia y se reunieron con él en Ravenna, en la casa de los Guidi, Polenta, y donde Dante terminó de escribir la Divina Comedia. Sin embargo, tenemos siempre otro testimonio de Boccaccio, que sostiene que los últimos 13 cantos del Paraíso no se encontraban, y pasan 8 meses después de la muerte de Dante, y el hijo mayor un día, después de 8 meses, surge diciendo, me soñé mi papá, que me dice, ustedes han buscado estos últimos 13 cantos inútilmente, yo te indico dónde se encuentran, y se encuentran escondidos siempre en una pequeña hueco de la pared, y yo me atrevo a decir, quién sabe, que como los hijos también eran buenos rimadores, eran poetas, yo me atrevo a decir que, quién sabe, Dante había dejado, o porque él era bien ordenado, tenía todo programada la obra, había dejado los apuntes y quién sabe también muchas partes ya completas, pero es posible que no haya terminado de escribirla toda de su puño. Y entonces 8 meses fueron más que suficientes para los hijos de completar la obra, siempre digo en la hipótesis que Dante no haya podido completarla, y obedeciendo y creyendo al relato que dice Boccaccio, y los hijos después de 8 meses se inventan, digamos, usamos palabras muy, sí, inventan el sueño, y de esa manera proponen una obra que hoy es conocida en todo el mundo y es emblemática, porque además es la primera obra en idioma italiano de esa dimensión, porque sí que se escribían en italiano, pero eran rimas que se escribían entre amigos, como él usaba hacer con Cavalcanti y con otros amigos suyos, pero esta es una obra además con una amplitud de argumentos y filosóficos y teológicos, porque el Paraíso es un tratado de teología, y él reivindica propio ese derecho. Yo soy el primero y el único que ha escrito un tratado de teología, no siendo yo un sacerdote. Y entonces, lógico que hay que, a este punto, yo he tenido que tomar una decisión, si seguir la opinión de Boccaccio o no seguirla, porque hay que tener presente que ha habido disputas por años, por siglos, sobre si Boccaccio dijo la verdad o si se inventó él mismo todo el cuento. Ahora, yo sostengo que no había motivos para que Boccaccio, que sí era muy, muy prolífico en cuentos fantásticos, pero no veo motivos literarios, políticos, o ¿qué puedo decir?, tampoco afectivos, para que él se invente una circunstancia tan fantasiosa para decir, bueno, los primeros cantos ya se los había perdido, pero los recuperó, los últimos 13 no los completó, los yo sí prefiero seguir lo que dice Boccaccio, y pido disculpas a los grandes comentaristas y literatos italianos que igualmente están divididos, porque allá igualmente por siglos se ha discutido si es verdad o no es verdad. Yo creo que la teoría de Boccaccio nos permite establecer una cronología de la composición de la Divina Comedia bastante precisa. Por lo tanto, es muy, digamos que, por un lado, lo creo verosímil porque no veo motivos contrarios. Y por otro, es cómodo seguir lo que dice Boccaccio, porque con ese cuento, con ese relato, componemos y podemos reconstruir toda la historia de los libros que ha escrito Dante. Aparte, pequeñas cosas como, por ejemplo, Dante quería escribir un tratado de filosofía que igualmente llamó, como Platón, el simposio o el convivio. Y en este tratado él dice, el idioma italiano ya es digno para ser utilizado como idioma culto. Claro, porque hay que, un poquito, perdón que interrumpa, pero también hay que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Porque al principio, como se había dicho y como ya mencionó Javier, un poco el italiano era pequeños versos, pequeños prosas o pequeñas líricas pequeñas que se iban un poco, digamos así, para gente entre amigos, entre conocidos. Pero con la Divina Comedia llegan 3 tomos, otro un tomo bastante grande dentro de ello, y ya se nota realmente una literatura italiana como tal, donde se resalta un poco esa nacionalidad, aspecto de rescatar el idioma, como ya no que sea un idioma vulgar como se lo conocía, sino así como es. Un idioma realmente como el italiano. Sí, sí, sí. Entonces, aparte también hay otro contexto que es interesante, en el cual ya como de por sí se entiende un poco más, se entiende ya un poco más lo que es el infierno, un poco el purgatorio y sobre todo, aparte, el cielo. Es una representación más visual, inclusive para la gente que lo podía leer, o la gente que podía escuchar, a gente que lo leía también, tenga un contexto, una visualización mucho más importante sobre respecto a la vida teológica, en este caso un poco del cristianismo, del catolicismo como tal. Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Dentro de todo este aspecto es interesante el hecho de rescatarlo y sobre todo la historia que tiene esta época de, como habíamos mencionado un poquito, de los primeros capítulos estaban guardados, los últimos del cielo, tal vez se lo completó con sus hijos, tal vez lo tenía guardado, es realmente interesante. Claro, y es claro. Realmente complejo toda esta historia que tiene dentro, aparte la historia que estamos viendo históricamente, a nivel que estamos hablando de territorios, de todo esto, y sobre todo que Dante con esta obra logra realmente, creo yo, en un punto realmente decir, ¿sabes qué? Esto es lo que realmente estamos viendo, esto es lo que se entiende un poco por el cielo, por el purgatorio, y que hasta ahora trasciende y uno lo replica y dice, ¿sabes qué? Me basé tal literatura o tales pinturas o cuadros respecto a la Divina Comedia. Buena. Quiero agregar lo siguiente. La Divina Comedia es una obra muy cómoda para leer. Porque se puede leer un canto y saltando, se puede leer otro, se puede saltar a la última cántica del paraíso, que es un tratado de teología, sin necesidad de seguir un hilo conductor. Y es fácil de leer, digamos. Hay una cuestión también, la cuestión idiomática. El italiano es heredero directo del latín, y el latín era un idioma muy rígido, con todo que ha habido corrupciones en los siglos, pero la regla y la gramática latina es muy rígida, y cuando uno la estudia bien no comete errores. Es lo que sucede también con el idioma italiano. El idioma es directamente derivado del latino, es muy rígido. Tiene sus lenguas, sus reglas rígidas de sintaxis, de gramática. Por lo tanto, quien lo aprende, y lo aprende bien, no comete errores. Si nosotros abrimos un cualquier periódico italiano, no hay errores, a no ser que haya errores de typing, uh-huh, como se dice hoy. Creo que es uno de los motivos por los cuales el italiano es el cuarto idioma más estudiado del mundo, uh-huh, con todo que hoy como hoy se habla solamente en Italia, uh-huh, pero es en todo el mundo, es el cuarto más estudiado, superior, más estudiado el francés, más del, claro, dejemos a un lado el inglés, uh-huh, y el chino, si claro, queremos, pero es el cuarto, yo no sabía, lo aprendí hace poco, pero justifico y explico esto con mi teoría, que siendo un idioma muy rígido, con reglas rígidas, quien las aprende, aprende a hablar italiano y a escribirlo. La verdad, sigue siendo interesante todo este tema, porque un poco, ya para terminar también, viendo que a pesar de que, como se comenta, de que el italiano es el cuarta lengua más estudiada, también hay que saber el contexto histórico y sobre todo, aparte, muchos, yo diría eruditos, llama de la parte artística, de la parte de literatura, de parte de la ciencia, han salido de la misma Italia. Entonces, es por ello que también mucha gente dice, de acuerdo, yo quiero saber más o menos, no sé, Botticelli, o quiero saber algo de Leonardo da Vinci, o quiero saber más de estos contextos que están, todos sus artes, digamos así, están dispersados por todo el mundo, y sobre todo, claro, también esa parte de la cultura, del Imperio Romano y todo ello, es lo que genera este interés y demás. Claro. Javier, te damos las gracias, esperamos la próxima semana, tenemos igual, vamos, sí, a ver si tenemos un programa un poquito más especial. Por supuesto, con muchísimo gusto. Te agradecemos, Javier, por estar aquí una vez más aquí en La Rayuela, y con este tema interesantísimo de Dante Alighieri. Muchas gracias, amigos y amigos, por sintonizarnos. Gracias.